Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2875. Hoy es martes 31 de octubre, ya noche de brujas. Hoy sí, procuren manejar bien, por favor, todas las brujildas que andan circulando. Sí, porque las escobas luego se vuelve, sí, claro, complicado el despegue y el aterrizaje. Así es de que manejen con precaución si son tan amables. Hoy noche de brujas. Arrancamos el programa escuchando a esta banda de Whitest Boy Alive. Qué nombre del grupo, ¿no? El chico más blanco. Más blanco. Vivo, eso, así se ha de sentir Trump, ¿no? Pues yo creo que ya no tan vivo. Pero bueno, quédese con nosotros, buena música, como siempre. Esta banda tuvo su base en Berlín, parece que ya no está activa, es una banda alemana con esta canción Burning, con la que arrancamos el programa, el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, conectado en algún lugar de la nube para estar en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Platicamos, conversamos, ahí estamos prácticamente todo el tiempo tratando de subir y postear cosas de interés, sobre todo de los negocios. Esta noche me acompaña René Bernal. ¿Cómo estás, René, partner? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio, pues en este martes 31 de Halloween, como ya bien lo comentas. El Halloween es una celebración que tiene sus orígenes allá en Inglaterra antigua con los celtas. Sí, A través de los druidas celebraban esta noche. Pues hacían ceremonia de muertos, ¿no? Pero allá sí había brujas, había chamanes, había... Pues bueno, en ese tiempo cualquier cosa extraña ya te catalogaban como brujo, ¿no? Pero de ahí tienen los orígenes. Y aquí, bueno, en nuestro país festejamos el Día de Muertos, o más propiamente aquí a nivel local o regional, el Hanal Pichán, que es la comida de las almas, ¿no? Entonces, si usted... pues es observante esas tradiciones, póngale a sus difuntitos ahí lo que les gustaba comer, claro, lo que les gustaba degustar, lo que les gustaba tomar, soltarcito para póngale que... soltar. Mire, más allá de que vengan y lo coman como manda la tradición, pues hay que preocuparse por mantener vivas esas tradiciones que son pues ya ancestrales, ¿no? Hoy es día de disfrutar de los deliciosos pollos, seguramente usted ya los comió o está por comerlos el día de hoy o el día de mañana, y es un platillo típico de la gastronomía yucateca que además es muy elaborado y solamente en estos días si tienen la oportunidad de degustarlo. Ya ve que hay de varios tipos, hay de puerco, de pollo, de espelón, o hay hasta espelón vegano. Ya están, se están dividiendo las opiniones porque como ya inventaron por ahí un vegano y uno de camarón, hay opiniones que dicen que pues que esos no son mugipollos, ¿no? Pero para todo hay gusto, ¿no? No, pues, por supuesto. Si gustan y te gusta y te lo comes, pues empácale, man. Digo, hay quienes decimos que sigue siendo un tamal, ¿no? Grandote, pues sí, y elaborado, pero pues es al final de cuentas un tamal. Ya ve que aquí para tamales no nos falta variedad. Así que pues a festejar a los muertos, y la recomendación de siempre, el día de hoy tenemos un tema muy muy interesante, y hoy que ya Seguimos en cuenta regresiva, Roberto. Ya faltan nada más 125 programas para, sí, para el los festejo. 3,000 programas. Entonces, seguimos en cuenta regresiva. Bueno, yo creo que vamos a hacer una posadita como para calentar motores para el año que viene, ¿no? La posada es este año. Sí. Y la fecha de los 3,000 programas cae por ahí de abril o mayo, ¿no? Hay que festejar. Sí, por supuesto, hay que practicar, ¿no? Entonces, mire, el tema de hoy, usted suele negociar en su vida, con su gente, con su familia. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de eso, de negociación, cómo negociar sin fracasar en el intento. Así que, pues no le cambie, tenemos el tibial que ya sabe que siempre le traemos. Y todos estos temas que, pues esperemos que le sirvan. Así que no le cambie. ¿Qué incluye en tu tibial, por favor, el despegue y aterrizaje de escobas hoy sí, en la noche? Porque hay muchas... Sí, circulando sí, sí. En la calle, entonces hay que tener cuidado con las brujas. Le mandamos un saludo a todas las brujitas que sacaron sus escobas, así es de que... Oye, como decía, vi un anuncio por ahí, Enrique Peña Nieto, 15% aumentó el PIB. Sí, pero el baboso no sabe qué es aquí el PIB. Híjole, ya estaba sacando las banderas a relucir que ya teníamos 15% de aumento en el PIB. Sí, sí, yo creo que aquí aumentó hasta más, ¿no? Depende de lo que pidas el PIB. Pues sí, y no hablemos de lo que vas a aumentar tú en calorías, ¿no? Pero bueno, por eso son estas fechas. Oye, interesante el tema, esto de la negociación. Yo creo que todo mundo ha entrado en una negociación tarde que temprano, ¿no? Pues a veces lo haces desde las mañanas, cuando estás negociando quién lleva a los niños a la escuela, quién hace de desayunar, si tu mujer te planchó la camisa. O sea, yo creo que toda conversación quizás la pudiera yo poner en términos de que estás negociando, ¿no? En mayor o menor grado es una negociación y todos lo hacemos porque no nos queda otra. O nos imponemos o negociamos, no hay más. Y la imposición no siempre funciona. Tú tienes tu línea de... ¿De imposición? De militar, sí, ¿no? Sí, no, pero pues a mí al contrario, me imponen. O sea, a ti te enseñaron a obedecer. Sí, claro, en la cadena de mando, esa es la costumbre. Fíjate que ya lo dijo doctor Chester L. Carras, que en los negocios son como la vida, no obtienes lo que mereces, sino lo que se negocia, ¿no? Correcto, sí. Y eso tiene mucho, mucho fondo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas depende qué tan buen negociador seas para ver qué tanto más vas a conseguir. Pues sí, yo creo que, hay estrategias. Bueno, hay un libro completo que se escribe en base a lo que fue el tratado de la guerra. ¿Cómo se llamaba el libro? ¿O cómo se llama el libro este? El arte de la guerra. El arte de la guerra de Sun Tzu. Sí. Y de ahí sacaron, el que escribió el libro escribe muchos aspectos de cómo negociar, sobre todo en el mundo de los negocios. En el mundo de los negocios es, bueno, ahí tienen lo que nos está pasando con el TLC. Tenemos un negociador que, aunque fíjate, no está sentado él directamente en la mesa, pero él sí le da indicaciones precisas a los que están negociando con el gobierno de Canadá y con México. Y el señor Tillerson tiene la misma posición que Trump. Y es un tipo difícil de negociar. ¿Cómo le entras a un tipo de esos al negociar? Sí, definitivamente no todas las negociaciones son fáciles. Va a haber unas muy complicadas. Y no quiere decir que porque seas buen negociador vas a ganar todo. Ya lo dice el mismo término. Tienes que negociar. El otro tiene que ganar alguna parte. No todo lo vas a ganar tú. Pero en ese estira y afloje dependerá el nivel de negociación que tú tengas para esperar que la parte que tú ganes pues sea, si no mayor que el del otro, pues sí por lo menos satisfaga tus expectativas, ¿no? Por supuesto, yo creo que hay dos visiones fundamentales al sentarte a negociar. Una, que algo vas a sacrificar. Correcto. O sea, que estés dispuesto a que algo Si vas no, a tener que ceder. Si no tienes esa posición, primera, estás frito. Pues sí, o te va a costar más trabajo. Claro. Y la segunda posición es tener la idea de ganar. O sea, correcto. No de imponerte, sino yo gano, tú pierdes, sino de ganar, ¿no? Dependiendo de esas dos posiciones que tome usted, va a depender mucho de la negociación, ¿no? O del éxito de la negociación. Fíjate que tiene que ver ahí mucho lo que es la asertividad. Aquí lo hemos dicho muchas veces, la definición de asertividad, que es manifestar tus ideas sin de manera civilizada, sin permitir que la otra parte pase sobre ellas, ¿no? Y yo creo que ahí, en esto que comentas, tiene mucho que ver porque se trata, como bien dices, ganar, no todo es para ti, no todo es para mí. Y bueno, no todo es tampoco para el programa, también tenemos que ir a comerciales. Vamos a negociar los comerciales. No, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Canción, amigos, esta canción se llama Conversation 16, de esta banda de rock alternativo de National, que fue formada en 1999 en la banda, son norteamericanos allá en Cincinnati, Ohio. Buena música, buen ritmo de este rock alternativo aquí en martes 31. Oye, ¿cómo ha habido desfiles? ¿Cómo se puso de moda los desfiles de catrinas y desfiles de muertos y desfiles de desde la semana pasada? Montaje de altares en la Plaza Grande, hubo cosas así. Precioso, el desfile. Nosotros anduvimos por ahí el viernes en la noche y mucha gente disfrazada de catrines y la gente tomando fotos, ¿no? Muy bien, excelente la conmemoración. Sé que esto también en la Ciudad de México ya es, creo, el tercer año que lo hacen, el desfile de los muertos. De los muertos, ¿no? Fíjate que México siempre se ha extinguido, y algunos estados más que otros, pero en general en el país somos muy amantes de conmemorar a los muertos. Ya ves que en algunos lugares la gente va incluso a pasar toda la noche en vela a los panteones y se hace la gran fiesta ahí adentro. Así es, pues a festejar. Mire, más que festejar por tradición o porque todo mundo lo hace, por agradecimiento a los que se adelantaron, por honrar a los muertos, que en muchas poblaciones como en Oaxaca va la gente al panteón, se queda toda la noche en la tumba, le llevan su comida, le llevan su bebida y ahí festejan. Es el retorno de las ánimas que vienen a visitarnos, esa es la creencia popular. Entonces hay que honrar a los que ya se adelantaron, ¿no? Sobre todo porque pues para allá vamos, y porque pues son los seres queridos los que normalmente ya se adelantaron. Y además conservar la tradición, digo, claro. El mexicano es muy, muy, muy sagaz a la hora de enfrentar los problemas y la muerte no es la excepción. ¿Cuántas veces no vemos que de la desgracia inmediatamente sacamos los chistes, ¿no? Que es correcto. Y incluso ya ve que en esto de los muertos, pues están las mentadas calaveritas, que pues son versos jocosos que se le hacen a los amigos, a los seres queridos, para pues pasarla bien también en estos días de conmemoración. Pues ahí tiene usted, déjeme darle una recomendación. Mire, usted todavía puede estrenar casa para Navidad o fin de año. Sí, todavía le da tiempo. Lo voy a invitar a que se dé una vuelta al fraccionamiento Los Héroes de Grupo Sadassi. Y de veras, usted puede abrir las puertas de su casa nueva esta Navidad y pasar un fin de año y una Navidad felices verdaderamente. En Los Héroes tenemos los mejores diseños y calidad en construcción de vanguardia y todas las opciones de crédito. Verdaderamente usted necesita platicar con los asesores certificados que tiene Sadasi, porque ellos te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio con la seguridad de que puedas estrenar casa. Los Héroes, ubicado al oriente de la ciudad, es una excelente opción para llevar a cabo esta planeación para que estrenes casa, ya que sus casas están hechos con materiales de primera calidad, de primer nivel, están diseñados para crecer hasta 5 recámaras y baños completos, con todo el respaldo y la calidad de Grupo Sadasi. Déjeme decirte, Sadasi tiene más de 42 años de experiencia, con más de 300 mil casas construidas, así es de que pues es una garantía comprarle una vivienda, un hogar a Sadasi. Nuestros asesores certificados te están esperando, márcales 176-3050. Ellos trabajan de domingo a lunes, de 9 de la mañana a 8 de la noche. Haz una cita, date una vuelta para que conozcas dos fraccionamientos. También puedes encontrarlos en internet en www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí René Bernal y estamos platicando sobre estos puntos que es importante considerar para negociar. ¿Con qué le entramos al tema, mi querido René? Pues yo creo que vamos a hablar del primer punto. Definitivamente uno que tiene que ser un negociador por naturaleza para pues desempeñar bien su trabajo deben ser todas aquellas personas que venden. Que venden algún servicio, que venden algún bien, ¿sí? Los que lo ofrecen tienen que saber negociar. Y para que usted no acabe a la greña con su cliente o con su prospecto, porque hay clientes muy, muy fáciles, pero hay muy difíciles, pues aquí nos dan algunos tips. El primero es la empatía. Dice, se debe buscar entender a la otra persona a fin de conocer sus necesidades y contrastarlas con las propias. Escuchar y preguntar son la base de la empatía y se pueden conseguir grandes logros si se desarrolla esta capacidad cognitiva. Si usted no está en el mismo canal de su cliente, déjeme decirle que va a estar muy difícil que logre la venta. Además, hay que tomar en cuenta que hay gente más reservada, que a veces hay que sacarle la cuestión para ver si en realidad tiene una necesidad usted le puede satisfacer. Aquí a usted le toca hacer todas las preguntas que crea pertinentes, porque entre más información tenga, más va a poder empatarse con esa persona y más va a poder detectar si su producto satisface la necesidad de este prospecto. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Fíjate que yo siempre he procurado en los procesos de venta, y que finalmente una venta es una negociación, ¿no? Aunque existe la venta que te compran demostrador, o sea, que va la gente, ya sabe lo que quiere y simplemente pide, dame un foco de 100 watts y tan, tan. Pero la venta, cuando eres vendedor, sobre todo la venta de lo que le llamamos intangibles, ¿no? Los claro. Servicios intangibles, ahí es donde entra la negociación. Y siempre en esto que tú dices de la empatía, yo siempre les propongo que se pongan en el plan de ayudar a la otra persona. O sea, cuando tú tomas una posición o una actitud de ayuda, primero para poder ayudar, necesitas saber qué cosa vas a ayudar. Claro. Y eso pues, lo logras obtener haciendo preguntas. Y escuchando. Y tu actitud cambia un poco cuando piensas en ayudar que pensar en te voy a vender. Claro. Por las creencias que tenemos de los vendedores, ¿no? O sea, nadie quiere a un vendedor. No. Bueno, la gente tampoco dice no quiere ser vendedor. Es no. Muy difícil conseguir buenos vendedores, ¿no? Todos somos vendedores. Ah, claro. En eso es totalmente de acuerdo. Pero tenemos como ese paradigma con relación a los vendedores. Entonces, si yo tomo la actitud de que voy a ayudar a la otra persona, pues mis pensamientos cambian, mi empatía es la pongo a disposición de la otra persona, ¿no? Porque la empatía tiene que ser mutua. Sí, por supuesto. Para que puedas entrar en confianza y tener una buena conversación, ¿no? Aquí hay dos partes importantes. La primera es el conocimiento que usted tenga de su producto o de su servicio. Claro. Asumimos que pues se lo sabe de ida y vuelta y que usted está convencido de él. Sí, que no es usted un charlatán, ¿no? Porque claro. Hay charlatanes claro. Que... Y esa es la primera parte. Y la segunda parte, o sea, la primera ya es conocida por usted, o debe ser conocida por usted. La segunda parte es la que usted tiene que conocer del prospecto. Correcto. Y es precisamente en donde usted tiene que abundar con preguntas, las que usted crea necesarias. Incluso tiene que a veces colacionar el mensaje. ¿Qué se le llama colacionar? A repetir, es decir, le pongo un ejemplo. Ok, Roberto, entonces estoy entendiendo que lo que tú necesitas es una máquina que te haga X, Y, Z. O sea, le estoy repitiendo al cliente lo que me está diciendo, lo que me está manifestando, para estar yo seguro de que es en realidad lo que me quiso decir. De esa manera es como me puedo empatar para yo poderle ofrecer en un momento dado una solución. Absolutamente, eso que mencionas es una excelente estrategia para... entender, la otra persona se va a sentir confiado de que eres profesional, de que sabe que lo puedes ayudar con tu producto o servicio, y ahí se viene la confianza mutua. Y que lo estás escuchando. Por supuesto. Y fíjense, déjenme decirles, amigos, en la medida que usted sea profesional en lo que vende, la autoconfianza crece. Por supuesto. Porque mientras usted no sea verdaderamente más que un charlatán, pues lo van a cachar tarde o temprano. Sí, claro. Así es que ahí está la reflexión para que usted los vaya tomando en cuenta en esto de negociar y estar en el contexto de ayudar y no a la defensiva, porque muchas veces cuando usted no está seguro de sí mismo, está uno a la defensiva, quiere uno demostrar que sí sé. Aunque no sepas nada. Vamos a un corte comercial, no se me vayan ahorita, regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Canción se llama Do It, y fíjense, esta canción es de Sunday Drivers, este grupo de indie pop español que surgió allá en la ciudad de Toledo en 1999 y duró hasta el 2010, pero con esta canción es del 2007. Buena música, fueron ganadores de varios concursos de bandas noveles. Buena música, ya habíamos escuchado a The Sunday Drivers. Gracias, Juan de Dios, buena música. Mi querido René, tienes el tip vial de la semana. Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial, cortesía de Capacitación de Excelencia. Este ya lo hemos dicho algunas veces, pero pues se los vamos a insistir porque no nos vamos a cansar de advertirle conductas que están mal y que pueden poner en peligro su vida. ¿Eres de los que textea cuando conduce? ¡Híjole! Capacitación de Excelencia te recuerda... ¡Híjole! El artículo 197, fracción tercera, que prohíbe a los conductores de vehículos sujetar a personas, animales, objetos o realizar cualquier acción que distraiga su atención o impida la conducción del vehículo. Esto, además de la infracción, es peligrosísimo, pues por un lado pierdes la visibilidad y por otro lado sueltas el volante con una mano. Si eres de los que textea en los semáforos y de repente cuando se pone el verde tú ni cuenta te das y obstruyes la circulación, recuerda que todos queremos llegar y el tiempo de todos es importante. No permitas que el celular gobierne tu vida. Recuerda, si no contestas el mensaje en ese momento, no pasará nada. Pero si lo contestas, puede ser el último mensaje que mandes. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camión, camioneta, tracto, camión y para conductores de motocicleta. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Y mira que ha aumentado el tráfico en estos días. Yo he sentido un tráfico verdaderamente más fuerte, más intenso. Y tristemente ves cómo mucha gente va texteando. Es correcto. Y también eso ha hecho que aumente la estadística de accidentes, ¿no? Sí, por supuesto. Los accidentes van a la alta. Eso es un hecho. Por dos razones. Por la falta de cultura vial de la gente y por el aumento del parque vehicular. Basta ver, hacer un ejercicio simple. Fíjate cuántas agencias tenemos de autos tenemos en la ciudad. Y pregúntale a cualquiera cuántos autos venden mensual. Todos esos van obviamente al entorno vial, ¿no? Entonces. Por supuesto, es. Y bueno, pues, y mira, es tan fácil. Deje de textear, punto. Claro. Apague el teléfono. Sí, no va a pasar nada si no contesta. Es correcto, no nada. Pasa nada. Pero bueno, ese hábito que tenemos es terrible. Pero bueno, ahí tiene usted, hágale caso a René. Por favor, para que seamos mejores ciudadanos. Déjeme decirle rápidamente, mire, Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984 con cuatro barcos, cuatro buques de contenedores. Yo ya estuve en uno de esos buques y son verdaderamente impresionantes. Y esta empresa está desde 1984. El capitán David Humphrey, de gran experiencia con travesías y expediciones mar adentro, fue quien fundó esta empresa. Tienen la ruta de carga de Panama City y Tampa allá en Florida, a Houston en Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y por supuesto Progreso, Yucatán, que son los puertos que ellos atienden. ¿Tienes envíos de carga pendiente? No dudes verdaderamente en acudir a Línea Peninsular. Son verdaderos profesionales. 96-99-35-55-19. 96-99-35-55-19. Bien, estamos aquí con René Bernal platicando con usted sobre cuáles son los puntos que hay que considerar al momento de estar negociando. Sobre todo si le toca un tipo rudo para negociar, como le está tocando a México con Donald Trump, ¿no? Estos son consejos principalmente para que ellos puedan aprender a negociar. ¿Con qué otro punto seguimos, mi querido René? Pero en el corte, antes del corte anterior, hablábamos del punto 2, que era la autoconfianza, y comentábamos que para que seas un buen negociador, esto es básico, la forma de obtenerlo, pues es que conozcas a la perfección tu producto, y añadiría yo que conozcas tu mercado y conozcas también a tu competencia. Absolutamente. Y además, amigos, tener respeto. Yo creo que es uno de los valores fundamentales de un buen negociador, el respeto al contrincante, ¿no? Sí, por supuesto. Y como decía yo, no verlo como contrincante, sino es encontrar la manera en la que los dos ganemos en una negociación. Claro, claro. De hecho, tienes que verte como el socio de negocios de esa persona. Correcto. No como el sujeto a vencer, ¿no? Es correcto. El tercer punto está relacionado con esto, dice no estar a la defensiva. Es necesario mostrar una figura de comprensión, respeto y empatía, una buena argumentación, sea a favor o en contra de la postura defendida, es un indicador de cómo hacer buenos negocios. Fíjense bien, estamos hablando de negocios, no debe de ser tomado de manera personal. Lo que debe hacer uno aquí es aprender a rebatir las objeciones utilizando los beneficios aceptados por el cliente. Ya ve que cuando usted propone un producto, propone características y sus correspondientes beneficios. Las características no venden, lo que venden son los beneficios. Correcto. Cuando se trata de estar rebatiendo las objeciones, lo que usted va a hacer es repetirle los beneficios que el cliente aceptó y se le va a facilitar mucho la labor. Fíjense, hay una forma que escribió Leonardo Walk, que es un coach argentino muy afamado. Tiene un libro, yo les recomiendo que lo busquen, Soplando Brasas, así se llama el libro, Soplando Brasas, de Leonardo Walk. Y él explica en este libro, dentro de una conversación, en una negociación, él establece una metodología, que son cuatro pasitos fundamentales de la metodología para conversar en una negociación. El primer punto, él dice, de su opinión, especificando que es mi opinión. Claro. No caer en el término de contraponerse con la opinión del otro, sino decir, mira, por mi experiencia, mi conocimiento, mi opinión es esto y esto y esto, y necesitas aquello. Paso número dos, sea específico en lo que ofrece, no de vaguedades, sea de cosas concretas, específicas, como decías tú, los beneficios. Claro. Específicos. Número tres, ¿de dónde obtuvo usted esa información de beneficios? Oye, es de que tenemos control de calidad ISO, no sé qué, tenemos, no, o sea, diga de dónde, cómo fundamenta los beneficios y cómo fundamenta su opinión. Y el paso número cuatro, ya lo mencionaste tú, es cerciórese que la otra persona entendió lo que le dijo, preguntándole, oye, de todo esto que te acabo de decir, de mi opinión, ¿qué opinas? Y ahí empieza la conversación. Es una muy buena metodología usando el coaching para negociar. Claro, y de esa manera no te contrapones con tu cliente. Es correcto, porque él entiende y asume que estás tratando de aportarle una solución, no que estás tratando de quedarte con su lana, que es el estigma. Bueno, sí, del vendedor, ¿no? Del vendedor, claro. Por eso no queremos a los vendedores, porque sí, les vemos cara de que te va a quitar la lana. Ya viene por mi lana este cuate, ¿no? Y mire, otra de las cosas importantes que debe de tomar en cuenta es ser cordial. Ya ve cómo Trump no es cordial. Trump utiliza pues una técnica, para mí, una estrategia para mí muy negativa en negociar. O sea, te amenaza, te lleva al límite de tu confianza para debilitarte y después imponer él sus decisiones, ¿no? Y así lo está haciendo, lo ha hecho con el Senado, lo ha hecho con Hillary, lo ha hecho con todo mundo. Él primero se les va encima, los trata de sobajar. No es una buena estrategia para negociar. Yo creo que este señor tiene condiciones, pues no sé dónde aprendió eso, pero pues vea, no le está dando resultado. Y pues la cordialidad te da mejores frutos que en una conversación, siempre buscando la calma, la cordialidad y la empatía, y poder mantener adecuadamente las condiciones de la negociación. Sí, porque si no llegas a un ambiente cordial, vas a costar mucho trabajo negociar con esa persona, porque ya te va a ver como enemigo. Pues sí, y mejor, mire, cuando ya no pueda usted entrarle a la conversación, pues ¿para qué gastar saliva? Mejor arreglarlo a fregadas. No, no es cierto, tampoco. Esa tampoco es una buena estrategia. Pero bueno, muchos aplican esa estrategia, ya que no pueden llegar a negociar, lo quieren arreglar a golpes. Vamos a una corte comercial y ahorita regresamos. Unidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios con esta canción Science of Fear, la ciencia del miedo. Hay muchos que usan eso para negociar abusados. Eso hace Trump y algunos otros que conozco yo por acá. The Temper Trap es una banda australiana de indie rock. cantando esta canción. Buena música, buena selección. Juan de Dios, gracias. Déjeme decirle, está muy buena la Serie Mundial. Van ganando Los Ángeles Dodgers contra los Astros de Houston 2-1. Están en la séptima, en la alta. Y bueno, está buenísima esta serie, ¿eh? Ojalá, la verdad, que ganen Los Ángeles Dodgers para que se vayan al séptimo juego y tengamos serie completa de 7 juegos mañana. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Montejo. Mire, cerveza Montejo presente con novedades en la Feria Yucatán Ixmaquil 2017. Mire, déjeme decirle las novedades. Toda la cerveza Montejo que se va a distribuir en la feria ya es de producción yucateca 100%, porque aquí está la planta Cervecería Yucateca. Por primera vez, el bote edición especial está diseñado por un artista yucateco. ¡Órale! Está formidable eso. Ya ve que son edición especial el bote. El Parque Acuático Bachaljá abre sus instalaciones, generando pues nuevas fuentes de empleo, porque ya nos dijo aquí Juan José Abraham que todos los fines de semana va a estar abierto este parque acuático. Las Noches Montejo va a estar sensacional, presentando artistas de primer renombre en el Centro de Espectáculos Montejo, que precisamente Cervecería Montejo instaló el año pasado. Y bueno, pues siempre con un consumo responsable y no a la venta a menores de edad en la Feria de Yucatán. Y Corona Cero presente en esta edición. Corona Cero, para que usted pues tome cerveza que no contenga alcohol. Ahí tiene usted la cerveza Montejo presente. Mire, ya para todos lados, siempre que sea crioterapéutico el asunto, a la hielera póngale Montejos. No, ya, claro. Pues es cerveza yucateca 100%. Pero bueno, oiga, rápidamente, no se le olvide que para este 10, sábado, viernes 10 y sábado 11 de noviembre, va a estar el taller de nuestros amigos de AGD Consultoría Global, operaciones simuladas y delitos fiscales. Mire, para que no pase lo que están haciendo con las cajas de ahorro, es analizar y comprender la trascendencia de los actos jurídicos llevados por contribuyentes y que pueden configurarse en operaciones simuladas y delitos fiscales, que de seguro atrás de todo esto que pasó con las cajas de seguridad andan tras un delito fiscal, sí, o sí, algo así. Sí, seguramente. Entonces, pues vaya a este taller para que aprenda cómo manejar esto. Esto está dirigido a abogados, contadores, empresarios, gerentes, administrativos, auditores. Esto va a ser en Rhodium Business Center, ubicado en calle 27, número 119, por 24 y 26, Colonia México. Viernes 10 y sábado 11, $1,200. Cupo limitado, más vale que usted aparte sus lugares de una vez. 99, 99, 44, 26, 49. 99, 99, 44, 26, 49. O escríbales a capacitacion@agdglobal.com.mx. Ahí tiene usted. ¿Con qué cerramos, mi querido René? Me acompaña René Bernal. Aquí estamos platicando cómo negociar. Pues la última parte del tema es cómo negociar con personas rígidas. Digo, ya más o menos comentamos algo al respecto. No todos los prospectos, clientes o negociadores son igual de fáciles o de difíciles, dependiendo de la persona, dependiendo de su temperamento, su carácter, pues puede presentar un prospecto más complicado, más difícil. Sí, gente que sí. A veces no hay ni por dónde entrarle. O al menos hay que averiguar sobre tu prospecto o sobre con el que vas a negociar, ¿no? Sobre tu interlocutor. De veras, hay que... Inclusive, mire, yo hace varios años tuve la necesidad, en una negociación muy ríspida, muy fuerte, necesidad de mandar averiguar a la otra persona, averiguar su historia, y resultó que es un farsante y mentiroso, maestro. Entonces, es importante, antes de que ya estés metido en un problema, pues mándalos a investigar. Es válido, totalmente válido. Ahora, mandar a investigar. Antes a la era gente difícil, pero hoy día la información está en la web. Pues sí, encuentras mucha información de en hecho, Google. Si usted va a ver a un cliente por primera vez y no sabe, no tiene la curiosidad de meterse a su página y ver qué es lo que hacen, cómo lo hacen, en dónde tiene puntos de venta, cuál es su estrategia de distribución. En fin, si no conoce ese tipo de información, vamos a llamarle básica, aunque no es precisamente tan básica, pero es son las cartas mínimas con las que tienes que llegar a una negociación, porque si no, es como si fueras encuerado a una pelea de caballeros con armadura, ¿no? Sí, pues sí. Sí, pues no llevas nada con qué defenderte. Sí. Mire, otro punto importante es ser perfectamente claros en los planteamientos. Es verdaderamente recomendable expresar de una manera clara qué es lo que se pretende lograr con la negociación. Y no hay que tenerle miedo a eso. No, hay que ser claros. Claro, un buen prospecto, un buen cliente va a apreciar más que vayas al grano a que por no soltarle el precio o las condiciones le estés dando vueltas y lo estés haciendo perder el tiempo. Claro. Mire, la mejor estrategia es usted haga su planteamiento, como lo dijimos, en mi opinión, lo que yo quiero de esta negociación es A, B y C. Y después cállese y escuche. Claro. Esa es una, es que está cayendo, cayó un auto aquí en la serie. Por eso me quedé callado, pero bueno. También no le saque al combate, como diría yo, sí, pero no lo busque. Claro. O sea, no se trata de confrontarse en la negociación, ¿no? Aquí, bueno, te dicen que no contradigas, más bien propongas, lo cual, pues, es una postura más, más cordial, más amigable que si te pones tratando de imponer, ¿no? Pues así te van a mandar a la goma en calidad urgente, ¿no? Luego también nos hablan aquí de una postura estratégica y aquí hay que identificar si el cliente qué es lo que te está presentando, si te está presentando indiferencia, si es escepticismo, si es una objeción y si la objeción, cuál es la causa, si es por un malentendido o por una desventaja. Todo eso lo tienes que saber para saber cómo encarar al cliente, pero eso solamente lo vas a determinar en base a preguntas. Claro. A investigar. Y también no caer en pánico cuando te esté lanzando amenazas o te esté dando información que puede ser peligrosa, por decirlo así, que no te gane la emoción del miedo, porque el miedo te va a hacer ver moros con tranchetes donde no los hay. Mejor, como dice René, infórmate bien, busca toda la información, ve bien preparado con relación al tema de lo que vas a negociar, ¿no? Fíjese, amigo, escucha, le voy a dar un tip muy sencillo. Normalmente cuando estás negociando, el cliente se va a ir en automático a querer sacar el máximo descuento. Bueno, si es yucateco, sí. No, y si es de otro lado también. Si es, y normalmente tienden a dárselo. Yo le aconsejo, en lugar de darle todo el descuento, si usted sabe que tiene un descuento para jugar con ese porcentaje, dele algo adicional. No le baje el precio. Mejor dígale, te voy a dar tal accesorio. Te voy a dar los tapetes. Exacto. Aquí con esto, ¿qué gana? El cliente queda feliz porque piensa que ya le sacó algo más. Y usted también va a quedar feliz porque además de lo que le iba a vender originalmente, ya le vendió el accesorio también. Correcto. Entonces, ahí sí es ganar, ganar y ganar bien. Pero fíjate, esa estrategia me gusta porque estás dándole algo más. No valor agregado, no el pilón que conocemos, sino le estás dando algo que le agrega valor a lo que le estás vendiendo. Le agrega valor al cliente, ¿no? Esa posición yo creo que es muy importante hoy en la actualidad, donde somos consumidores cada día más exigentes, ¿no? Es correcto. Pero bueno, pues ahí tienen los puntos, amigos, la reflexión de cómo negociar. Recuerde que todos estos documentos los puede usted encontrar en nuestra página web, www.formulaenlosnegocios.com.mx. Búscalos en el podcast. Vámonos, mi querido René, gracias. Feliz noche de brujas a todo el auditorio y vámonos.